La mayoría de ellas han llegado por WhatsApp. Vale la pena recordarlo, por favor. El número es el 320-986-0448. Lo repito, 320-986-0448. Ahí estamos recibiendo los mensajes con sus solicitudes. Lugar desde donde nos están reportando esa sintonía, donde nos están escuchando. Por ejemplo, desde Cali, doña Cecilia Becerra y don Alberto Bernat Becerra solicitan el tango Percal. ¿Autores fueron? El maestro Domingo Federico, la música. La letra le pertenece a Homero Espósito y esta grabación es del año 1965. En este tango, Libardo, hay unas glosas, una especie de recitador. ¿Quién era? Héctor Gagliardi. Hizo numerosos poemas de buena calidad. Muy bien. Aquí la orquesta es la de Miguel Caló. La voz de Raúl del Mar en el tango Percal. Todo el oro del mundo, y tu paso al repique de una vieja canción, y a tus ojos el verde rebelde y profundo, se lo dieron las hojas ausentes de sol, demasiado linda para seguir siendo pobre, demasiado brillo para el ciego arrabal, y te fuiste un día, cuando otoño era joven, a vivir tus sueños, a cambiar de nombre. Y olvidar para siempre el humilde Percal. Percal, ¿te acuerdas del Percal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar. De ir al centro triunfante y olvidar el Percal. Percal, camino del Percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el Percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu Percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de Percal. Tristezas del Percal. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Seguramente muchos oyentes dirán, bueno, pero con Miguel Caló, Percal fue interpretado durísimamente, espectacularmente por Alberto Podestá. Es cierto, pero Percal, en esta versión de Raúl del Mar, la hemos hecho justamente atendiendo la petición de los oyentes, de doña Cecilia y don Alberto. Y quiero contarles que Raúl del Mar, su verdadero nombre era Eduardo Augusto Barreto, y era oriundo de Barranco en el Perú. Logró trabajar con la orquesta de Caló. Pero bien, Libardo, otra complacencia, pero esta vez un paso doble, El Barbero Loco. ¿Autores? Salvatore Glorioso, la música, y la letra le pertenece a Pío Pisicaria. Eso debe ser italiano, doctor Peláez. Sí, seguramente, sí. La grabación es del 4 de septiembre del año 1962 en la Casa Odeón. A petición de don Jairo Márquez desde Ibagué, El Paso Doble, El Barbero Loco, la orquesta de Enrique Rodríguez, la voz de Armando Moreno. En este tema que no tiene sino 62 años de grabado en el sello Odeón. Libardo, Armando Moreno haría parte de los coros porque como solista no se le apreció. No. El Barbero Loco. Sí, ¿cierto? no se identifica la voz de Armando Moreno, pero figura así en el disco y en la discografía. Le dan crédito a él y no a esos coros que usted lo ha comentado en programas anteriores, que fueron los mejores coristas los músicos de Rodríguez. Y otro detalle, ahí se incorporó otro elemento, ¿no es cierto? La tuba. ¿En este paso doble puede ser? Sí, no hay bajo acústico, sino una tuba. Por eso le decían los argentinos, nosotros no, que era la banda de Rodríguez. No la orquesta típica de Enrique Rodríguez. Eso sí, dueño de los verdaderos pasodobles y el foxtrot. Yo diría que esos fueron los dos ritmos donde ganó terreno enormemente el maestro Enrique Rodríguez. Y mucho terreno, porque en los bailes, en esos carnavales, contrataban dos orquestas, la de tango y una para baile. Pero Enrique Rodríguez hacía las dos cosas. Hay otro detalle que se olvidó comentar. Hay un saltico en el original, ¿no? Sí, ese defecto se detiene un poco la velocidad del disco a 78 revoluciones, pero así quedó para comercialmente para el público. Muy bien. Bueno, viene un tango muy conocido para atender una petición de Janet Díaz de acá en Bogotá. Estamos hablando del tango ¿Quién tiene tu amor? Autores son... La música y la letra le pertenecen a Leopoldo Díaz Vélez y la grabación a la Odeón, agosto 21, año 1958. Por supuesto, es la orquesta de Alfredo de Ángelis, la voz de Juan Carlos Godoy en el tango ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es. ¿Y quién se ha llevado tus besos? ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Entre las cosas del ayer insistes en recordarme tu amor lejano. Yo me pregunto, ¿cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas? ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es. ¿Y quién se ha llevado tus besos? ¿Dónde reinarán el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Este tango también tuvo, Libardo, yo no la conozco, una versión de Raúl Cobian con Los Porteños. Pero quería anotar, Libardo, que Juan Carlos Godoy, su verdadero nombre, pues recuerden, es Aníbal Domingo Llanos Ferreira. Me llama la atención porque Godoy, uno lo identifica con De Angelis, pero mire usted, él comenzó cantando con el grupo de Mario Lisi, después trabajó con las orquestas de Manuel Buzón, de Félix Guillán, de Ricardo Tanturi. Con Tanturi grabó sus primeros temas y por supuesto con De Angelis, donde recordamos Libardo hizo el dueto con Roberto Mancini. Además trabajó con la orquesta de José Basso, o sea que era hombre itinerante el hombre. Pero yo no sé, en Colombia siempre que se habla de Godoy y Mancini es De Angelis, ¿no es cierto? Y con esos dúos que ellos hicieron, que repitieron muchos temas que ya existían con el mismo maestro director, pero con las voces de Julio Martel y Carlos Dante. Y fue dueño, Juan Carlos Godoy, la peña del tango, era propiedad de él. Ah, vea usted. Bueno, vamos a traer un tango atendiendo una petición de don Argemiro Burgos de la ciudad de Medellín. El tango se llama La Cruz de la Amargura. Autores... Derechos reservados. Y es un disco que, no me explico, este disco fue publicado en Medellín, en la RCA Víctor, en los estudios de la Sonolux, por el señor Hernán Restrepo Duque, y desapareció, no se encuentra por ningún lado. Es muy bonito. ¿Pero es del sello RCA o de Sonolux? RCA Víctor. RCA Víctor, pero prensado allá en la casa Sonolux. Qué raro, ¿no? Bueno... Aquí se presenta un dato, Libardo. Son chilenos, ¿no? Sí. El director de la orquesta es Porfirio Díaz. Sí. Y el cantante es Carlos Omar. ¿Usted lo conoció? Sí, también chileno, claro. Compartí con él. En aquella época estaba muy joven. Él estuvo acá con su esposa. Trabajaron muchísimo por allá en el lago, en esa zona, que había negocios de tango. Ahí trabajaron mucho. Es más, estuvimos en una presentación a beneficio que se hizo en la cárcel nacional modelo de Bogotá. El Día de las Mercedes, seguramente. Sí, señor. Bueno, esta complacencia, repito, es para don Argemiro Burgos en Medellín. Va a interpretar Carlos Omar. Lo va a acompañar la orquesta de Porfirio Díaz en La Cruz de la Amargura. vagando por el mundo y sin destino, llevando en mis espaldas la cruz de la amargura. Fui de aquellos que fueron como hermanos, hoy me desprecian por el mal que les causé. Mi vida destrozada en mil pedazos, cayó por fin consuelo para aliviar mi mal. Hoy me cobijo bajo un techo generoso, donde el odio ni el desprecio por su fuerza se entrará. Hoy mi corazón tranquilo está de tantos sufrimientos. ¿Será que el odio por mi mente no ha pasado? Junto a mi madre encontré felicidad. Voy a alzar mi voz para brindarle de tierras muy lejanas. Lleno mi copa con el néctar del recuerdo, por mis amigos que nunca olvidaré. Por mi mente no ha pasado, junto a mi madre encontré felicidad. Voy a alzar mi voz para brindar desde tierras muy lejanas. Lleno mi copa con el néctar del recuerdo, por mis amigos que nunca olvidaré. Buenas noches, tango. Carlos Omar en Colombia, ¿cuánto tiempo viviría? ¿Recuerda algo más de él? Estuvo por ahí unos 2-3 meses aproximadamente. Y le tengo una pequeña anécdota, doctor Hernán Peláez, a usted y a nuestros oyentes. Pues yo tenía la inquietud de que los cantores de Porfirio Díaz, las voces son muy similares. Y le pregunté a él, le dije, ¿por qué las voces de Porfirio Díaz son tan parecidas? Y me dijo, el cantor importante ahí era Jorge Abril. Sí. Pero resulta, eso me lo contó él. Resulta que cuando iban a buscar a Jorge Abril para una grabación, estaba con tragos, sí, perdido, bebía mucho. Y así precisamente los tragos lo llevaron a la muerte porque un tranvía lo atropelló y lo mató. Digo, lo que pasa es que teníamos que adaptar la voz al tono donde tocara la orquesta. Por eso son tan parecidas. O sea que algo parecido con lo de Juan D'Arienzo, que los cantores se tenían que adaptar a su orquesta. Bueno, hay un detalle para... Esto es para los coleccionistas. La RCA Víctor publicó un LP, Porfirio Díaz y su orquesta típica, y allí se incluyen las voces de Jorge Abril, Carlos Omar, que lo acabamos de escuchar, Armando Bonansco, Carlos Morán y Carlos del Mar. Yo no sé si estos últimos también eran chilenos, Libardo. Sí, señor. Sí, y se publicaron 3 LPs en Colombia, el señor Hernán Restrepo, creo que también Hernán Caro, también dirigió, sí, el último creo que le tocó a él. Muy bien, La Cruz de la Amargura. Traemos uno más popular, La Calesita, tango. ¿Autores son? El maestro Mariano Mores es el compositor de la música, autor Cátulo Castillo, los versos. Grabación 29 de junio del año 1957 para la RCA. Y vamos a disfrutar de este tango gracias a la petición de don Álvaro Montes de la ciudad de Armenia. La orquesta de Juan D'Arienzo, la voz de Jorge Valdés en el tango La Calesita. calesita de la esquinita sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Paso de punta y hacha y una muchacha, oh, que me quería. Blanco varón y entero, más solicero el alma mía. Sigue bailando fango y en una esquina palpita con su dolor de tango la calesita. Y argila lustrada sobre el pantalón, cuando a tu lado tirado tuve mi corazón. Grita la calesita, su larga cuita maleva. Cita que por la acera de Valvanera nos lleva. Vamos de nuevo, amiga, baila que siga con vos bailando. Vamos de nuevo, esquina, la vieja esquina me está llamando. Espera con su pollera parchita esta canción que rueda la calesita, esta canción que rueda la calesita. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Esta versión de Jorge Valdés, como dijo Libardo, la grabó en 1957. El tango, sin embargo, fue escrito en 1953. Y uno de los buenos intérpretes de la calesita, aparte de la de Jorge Valdés, fue Hugo del Carril con su propia orquesta, Libardo. Recordando que Jorge Valdés, bueno, su nombre, Leomario Vitale, fue no solamente cantante de Arienzo, sino que al comienzo de su vida artística tocó piano, aprendió guitarra, o sea, el hombre hizo un buen recorrido para ajustarse finalmente. Y yo creo que Valdés siempre se identificará con la orquesta de Arienzo. Así me parece, Libardo. Sí, fue muy fuerte, acompañado por la orquesta del maestro de Arienzo. Y seguramente el doctor Peláez también recuerda la calesita en versión de Carlos Acuña, con la orquesta dirigida por el compositor de la música, el maestro Mariano Mores. Una versión muy fuerte aquí en Colombia también. Pero yo creo que la más popular sí es esta de Valdés, pero bueno. Oiga, buen otro gusto. Detallito, a ver usted qué opina. Algunos oyentes en el WhatsApp, claro, en el programa de complacencias anterior, dijeron, van 4 programas de complacencias en el récord de la W. Y no ha salido la canción mía todavía. Tenemos represado ese término. Pero hoy va a salir. Hoy hay uno que también está un poquito... Estaba disgustado, pero de una manera amable. Muy bien. Sí, ellos, la gente comprende. Mire, vamos a traer un tango que se llama Romance de Barrio. Autores... Es un tema muy solicitado y de muy buena factura. El maestro Aníbal Troilo es el compositor de la música. La letra le pertenece a Homero Manzi. Esta grabación es del 19 de agosto del año 1947 para la RCA Víctor. Y a petición de don Carlos Augusto Arias de Manizales, Floreal Ruiz, acompañado por Aníbal Troilo en Romance de Barrio. Thank you. casita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te llegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, tarareando al volver tonos de horror, la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Pero mire, hay un detalle. Cantó Floreal Ruiz. Resulta que donde más duró como cantante de orquesta Floreal Ruiz fue con la orquesta de Francisco Rotundo. Tuvo 10 años, del 46 al 56. Y con Troilo estuvo en el 44, pero se ve, Libardo, que los temas que grabó con Troilo pegaron duro, ¿oyó? Sí, muy fuertes, aunque él siete temas sí grabó únicamente con la orquesta del maestro De Angelis, pero ahí fue donde empezamos a conocerlo. Muy bien, vea usted, no le vamos a traer tango, es que don Jairo Candamil del Valle del Cauca nos pide una milonga, Se dice de mí. Autores. Y vamos a colocar la versión original, no la de Tita Merelo. El maestro Francisco Canaro, a él le pertenece la música. La letra es de Ivo Pelay. Esta grabación es del año 1943. La otra se grabó 9 o 10 años más tarde, la que conocemos en Colombia. Esta es de la casa Odeón, mayo 19, año 1943. 81 años del tema donde la orquesta de Francisco Canaro acompaña a Carlos Roldán en la milonga, Se dice de mí. Piensan en mi amor. y más de una se derrite sin suspiro y se queda sin la vida resoplando como un flor. Si quiero yo, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que más de 10 dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar ante rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucho don Juan me la miró. Y no dirán que me engrupí porque modesto siempre fui. Yo soy así. Presenta Buenas Noches Tango. Estábamos escuchando a Carlos Belarmino Porcal, Carlos Roldán uruguayo, él, de que trabajó en varias orquestas, pero esta, que lo acaba de acompañar, la de Canaro, fue la mejor donde se sintió. Es más, hizo dúo con Eduardo Adrián. Un tema que viene, un vals, Libardo, o es un pueblito español o es una aldea de España. ¿Cuál es el nombre verdadero? Pues yo pienso que en un pueblito de España, aunque pues la aldea también figura allá, pero en sí, algunos discos aparece de esa manera, en otros discos, porque eso hacían reediciones, le colocan los dos nombres. Muy bien, esta complacencia es para Carlos Alberto Montes de la ciudad de Cali. En un pueblito de España, autores son... Mabel Wayne, la música... La letra es de Rogelio Ferreira, y en una de esas grabaciones, en Buenos Aires, aparece también Enrique Cadícamo. Este es del 18 de junio del año 1928, en la Brunswick. Bueno, entonces viene don Agustín Magaldi, acompañado de guitarras, en un vals, en un pueblito de España. De amor, suave evocador, una canción de recuerdo y muy sentimental que empezaba así, dulce casita pintada de blanco color, con tu teja rojo fuego que hablan del amor. En mi jardín eres tú, la flor feliz, blanca casita de aldea, tú eres para mí, el nido de mis amores donde conocí, la dulce dicha que trajo una ilusión. Al mirar tus rojas cejas sueño un corazón. Debajo el parral, mientras una luna llena limaba un cristal, junto al placer de besar a mi amor, yo ve. Ella fue como un suspiro que Dios lo cortó. Silenciosamente puso su amor y mi amor. Hoy desde el cielo me de mirar. Una estrella solitaria se ve parpadear. Buenas noches, tango. Don Carlos Guerrero de Pereira nos solicita un paso doble, Falsa Moneda. Espero que aquí sí cante Armando Moreno, pero primero los autores, Libardo, son Ramón Perelló, Sixto Cantabrana y J. Mostazo. La grabación 20 de agosto, año 1940, en la Odeón. Enrique Rodríguez acompaña a Armando Moreno en el paso doble, Falsa Moneda. Amigo Armando Moreno. Vamos a traer una complacencia para Daisy Montoya de Cali. Pide el tango Pato. ¿Autores? La música y la letra le pertenecen a Ramón Collazo. Grabación 14 de enero, año 1928. Disco Nacional Odeón. Carlos Gardelli, guitarristas en el tema y en el tango Pato. Te vi pasar con aire de bacán en una voiture copera. Te saludé y vos dijiste el gil como si no me conociera. Llevabas en tu cara blanca de tití más polvo que una carretera. Y fue tal la bronca que agarré que quise cantar de así. Pato, fuiste en todo momento, Pato, aunque quieras despistar. Seco, hoy tenés apartamento y te pasa mucho lento, no para lucirte en el final. Pato, atorrante desgraciado, que peinas a la gomina. Pato, milonguero y compadre. Cuando te deleste ante la mina, pasarás por nuestra esquina, a mangar para cuyo. De lo que fuiste ayer ya nada te quedó, muchacho rante de mi barrio. ¿Quién te vio como te disposó? Mancha que sos un pobre otario. Recuerda que la vida de cualquier bacán es linda cuando anda en la buena. Y si un día la suerte no va, al suburbio volverá. Paso a Torrente, desgraciado, campainaza la gomina. Paso mi loquer y compadre, cuando se deleste ante la mina, pasará por nuestra esquina a mangar para el mundo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Esta grabación no tiene sino 96 años, la que acabamos de escuchar con la voz de Gardel. Y vamos a traer una complacencia de un señor que ha tenido muchísima paciencia, porque hace mucho rato pidió esta complacencia. Estamos hablando de don Orlando Parra en Palmira Valle, que ha pedido el tango No Me Importa Su Amor. ¿Autores? José Damés, música. Letra, Enrique Cadícamo, grabación, 9 de enero, año 1945, en la Casa Odeón. Orquesta Alfredo de Ángelis, la voz de Carlos Dante en el tango No Me Importa Su Amor. A los oyentes que han construido, entre comillas, este programa Una Hora de Tango. A nombre de Libardo y el mío propio, muchísimas gracias. El tiempo terminó y espero